Blog Talk Radio. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva y este programa es Caballos y Opinión. Hoy es 14 de octubre, estamos transmitiendo desde Buenos Aires en un día bastante desapacible porque llueve, hace bastante frío, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy hay varias novedades. No voy a tener mucho tiempo para explayarme porque hoy el programa solo dura una hora, que es bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, los dos últimos programas o los tres últimos programas duraron una hora y media, dada la importancia. No me gusta mucho dividir los programas, ¿sí? Porque me parece que al final se pierde el hilo y también se pierde el interés. Así que bueno, hoy volvemos a un modelo de una hora. Bueno, quisiera solamente decir dos cositas, ¿sí? Más allá de los conflictos que estamos pasando en el mundo, que de eso no nos podemos apartar, ¿sí? Y de los conflictos que estamos pasando en la Argentina tampoco nos podemos apartar. Parece que por una razón u otra, o sumadas las razones, nunca podemos encontrar un camino que podamos transitar un poco más en calma, tanto nacional como en forma internacional. Pero bueno, se supone que esto nos ayuda a crecer, a desarrollarnos y fundamentalmente a madurar. Esperemos que lo podamos hacer como corresponde en tiempo y forma, ¿no? Porque la verdad que eso es una deuda que tenemos todos con nosotros mismos y con todos los habitantes de Argentina, ¿no? Tratar de que todos estemos incluidos en un proyecto. Todos incluidos en un proyecto, ¿sí? O sea, bienestar para todos, justicia para todos, desarrollo para todos, etcétera, etcétera. Bueno, en el tema hípico, en el tema de la industria del caballo, están sucediendo varias cosas y yo creo que eso sucede porque cada vez somos más conscientes o la Argentina cada vez es más consciente, los legisladores son cada vez más conscientes, los gobiernos provinciales son cada vez más conscientes de la importancia que tiene la industria del caballo en la Argentina. Sí, equiparable a producciones que están muy bien vistas por las divisas que generan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el caballo también, porque genera no solamente divisas, sino que genera un montón de empleo y genera al mediano y al largo plazo unas posibilidades de desarrollo y expansión como pocas actividades en la Argentina, ¿sí? Y viene del campo, es un producto agropecuario. Entonces, proyecto de ley, registro único de identificación del caballo, ¿sí? Proyecto de ley nacional. Y ahora se suma, que el otro día me llegó el mail por intermedio del doctor Nobili, un proyecto para legalizar las cuadreras. Es un proyecto de la provincia de Corrientes del diputado Ramírez Forte. Sí, ya presentó un proyecto bastante cuestionado sobre la legalización de las peleas de gallos, pero bueno, esto también lo quiere presentar y con esto, el otro tema no lo domino mucho, pero con esto me parece un avance enorme para el desarrollo y el crecimiento aún más importante del que ya tienen las cuadreras. Pero en algún momento hay que hacer algo. Sería bueno poder contar con ese proyecto para poder analizarlo y poder hacer en otras provincias tal vez, o tal vez una ley nacional, porque carreras cuadreras se corren absolutamente en toda la Argentina. ¿Sí? Les recuerdo que generan un montón de empleos y generan un montón de intercambios económicos, porque los caballos cuadreros buenos valen un montón de plata, ¿sí? Y hay la posibilidad de expandir esto muchísimo más de lo que ya está. Para eso se necesita una reglamentación y se necesita un marco legal que ayude a que eso suceda. Se necesita sanidad, se necesita identificación y se necesita una infraestructura como corresponde para que esta actividad se desarrolle como corresponde. Bueno, hoy con nosotros va a estar el señor Juan Moncada, que es periodista hípico y con el cual los dejo ahora. Si me quedan unos minutitos, después seguimos charlando. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina es una industria? Es una industria porque la Argentina es sexto productor de caballos de carrera, primer productor de caballos de polo, primer productor de embriones, primer exportador mundial de carne de caballo para consumo con 85 millones de dólares por año. Y un caballo de carrera argentino fue declarado el mejor caballo del mundo en el 2006, que su nombre es Invasor. Que Invasor

a salir del subdesarrollo democrático. Eso es lo que hoy debemos hacer todos los argentinos, aportando desde nuestro lugar lo mejor que podamos para que esto suceda. Por favor, todos los días, no olvidemos estas cosas. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el señor Juan Moncada. Juan Moncada es periodista hípico de la ciudad de Santa Fe. Hace la revista Campana de Largada, es redactor del diario El Litoral, colaborador del diario de Paraná y también tiene un programa de radio en la red de Santa Fe. Y su última innovación es la página web www.periodicoeldisco.com.ar. Bueno, con él vamos a charlar un poquito cuál es la problemática o cómo es el tema del port del interior, cuál es su problemática y cómo sería para él sus eventuales soluciones. Y también vamos a hablar un poco también de las carreras cuadreras. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Sé que sos una persona muy, muy ocupada. Me llamó mucho la atención tu bien, ¿no es cierto?, tu currículum, porque realmente para ser un periodista hípico desarrollás una actividad bárbara en todo lo que es el tema del caballo, con lo cual tenemos la suerte de tener un periodista que lo difunde por varios medios, sí, porque también creo que tenías un programa de televisión que no lo nombré. Bueno, Juan, ya largamos, como decías vos, campana de largada. Contanos un poquito cómo, primero, bueno, cómo desarrollás tu actividad y cómo ves, en este caso, el Tour del Interior. Bueno, antes que nada, saludarte, felicitarte a vos, porque también estamos prácticamente en la misma, desde tu parte también difundiendo mucho, y bueno, y siempre recibiendo mails tuyos sobre la actividad del caballo, que es lo que tanto nos apasiona, ¿no? Y que uno por ahí termina metido en todo esto, ingresando por lo que es el caballo, que es lo por lo que todo el mundo ingresa, más allá de que, bueno, yo vengo de una familia dedicada exclusivamente al tour, porque, bueno, mi bisabuelo ya era cuidador de caballos, así que siguió mi abuelo, luego todos mis tíos, y, bueno, he quedado yo también, como también parte de mis primos, pero, bueno, yo dedicado al periodismo. Bueno, sí, es realmente algo apasionante y algo que por ahí se encuentra con dos polos realmente opuestos, porque por un lado se habla de lo que es el caballo, de todo el mundo con el que puede conversar, se apasiona por el caballo, es un animal que, bueno, en base a su nobleza, todo lo que significa, tiene una gran atracción. Pero por otro lado nos encontramos con el tema de las carreras, que lamentablemente en el único país del mundo donde son tabú y hay ejemplos por todos lados, que el caballo de carrera en Argentina está mal visto, y es una lucha que lleva años y que, si bien se ha avanzado mucho, es bastante complicado poder explicarlo, porque en todos lados los presidentes van a los hipódromos, tienen caballos, los políticos tienen caballos, están todos metidos en lo que es la actividad que genera mucha mano de obra, y lamentablemente en nuestro país es inversa, parece que es una mala palabra la carrera de caballos, y el caballo de carrera también. Y bueno, no es nada más equivocado que eso, porque a través del caballo de carrera se genera muchísima fuente de trabajo. Y bueno, y es, yo creo, sacando fanatismo, yo creo que la actividad deportiva número uno del país, porque si bien el fútbol lleva mucha gente, conocemos lugares del país donde el fútbol realmente no llega, no está. En cambio, el tour está en todos lados. Y nos encontramos que no tiene la difusión que debería tener. Tal vez explicado por lo que venía diciendo antes, por el tabú, por lo que existe, porque vemos noticias de otros deportes, sin desmerecerlo, ¿no? Pero que no están a la altura de lo que es el tour, de lo que genera y lo que mueve el tour. Y sin ir más lejos, me voy con lo que es el tenis, que tenemos un grupo de tenistas que por ahí han alcanzado logros importantes, pero son noticias constantes y tapas de diarios, cuando los caballos nuestros, que cotizan mucho mejor, que han generado muchísimo más para nuestro país, no pasa absolutamente nada en los medios, si no somos los periodistas dedicados exclusivamente a esto, no son noticias en ningún lado. Estamos hablando de lo que fue Invasor, de lo que fue, yendo más atrás en el tiempo, lo que significó Forli para la hípica argentina. Bueno, en esa época tal vez tenía un poco más de discusión, pero pasando por Pastiana, por Vallacoa, por Festín, por todos los caballos que hicieron historia, me estoy olvidando de varios, Invasor no tuvo toda la prensa que tuvieron tal vez otros anteriores. Pero bueno, es algo que se debe trabajar mucho, bastante se está trabajando. Uno ve por ahí que hay gente que trata de que esto se recupere, más que nada, pero uno lo ve en la tendencia de los medios, donde cada vez es más difícil mantener la página del Tour. Lo vimos hace poco con el diario Clarín, y en los medios del interior también son realmente pocos. Hace un mes se inauguró el Hipódromo de la Punta de San Luis, y bueno, lógicamente, no había página de Tour, ni había periodista de Tour. Es más, no creo que haya todavía periodista de Tour dedicado a un emprendimiento que realmente es muy importante. Pero bueno, es algo que hay que trabajar, porque siempre se ha marcado como al Tour como aparte. O sea, como que el periodista de Tour no es periodista deportivo. Eso, por un lado, viene por la grandeza que tuvo el Tour, que en los medios importantes es una sección aparte, está la sección Tour y la sección Deportes. En el interior no da para eso, pero bueno, es como que queda el mote de ese tema y el periodista de Tour no entra en la parte deportiva. En las escuelas de periodismo deportivo no se da Tour. En las noticias de cualquier noticiero se lee todo el diario, pero la página de Tour se la saltea. Y bueno, son cosas a las que creo yo que deben cambiar, pero es realmente complicado porque ya hay una cultura de esa manera. Cuando vemos en otros países que no tienen la tradición que tenemos nosotros en cuanto a hípica, que tiene una difusión tremenda, y me quiero apoyar en lo que es Venezuela, que tiene una hípica bastante inferior a la nuestra, pero sin embargo tiene programas de canales abiertos dedicados exclusivamente al Tour. Es más, hay radio de Tour. Como nosotros tenemos una radio en el país que es deportiva, bueno, en Venezuela hay una radio que es dedicada exclusivamente al Tour, y así muchas cosas, periodismo con debate de Tour y miles de cosas más que lamentablemente nosotros no lo tenemos. Es un poco problema de los que estamos en la actividad, es un problema más que nada, como lo decía, como de tabú, como que estamos mal vistos, y nosotros estamos dentro de la actividad cuando por ahí tenemos algún emprendimiento y vamos a buscar algún apoyo publicitario, todo el mundo auspicia cualquier cosa menos el Tour, no quieren auspiciar el Tour, entonces es un problema bastante complicado. Vemos gente que tiene 20 caballos y la publicidad la pone en el automovilismo o la pauta en un partido de tenis o en un partido de rugby. Y en el Tour no, porque dice no, vamos por la sociedad que está mal visto. Y esto es uno de los problemas también realmente importantes. Ahora con el Hipódromo de Palermo hubo una apertura bastante linda en ese sentido, porque Palermo se encargó de publicitar en varios lados, de tratar de cambiar el ingreso de la televisión también con las transmisiones en vivo, ha generado cosas, pero falta mucho. Creo yo que este es uno de los puntos a tratar, Mario. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, no te quería interrumpir, Juan. Vos sabés que es una materia pendiente, porque si bien no nos dan el lugar que corresponde en los medios gráficos, ni en los medios televisivos, ni en los medios radiales, ni siquiera nosotros tenemos la habilidad, porque eso es una cuenta pendiente nuestra también, ¿cierto? Los del mismo sector. Porque vos fijate, en ningún suplemento campo, de ninguna publicación o de ninguna revista, sale algún tema de producción del caballo, en este caso del caballo o del caballo de carrera, salen de vez en cuando algo. Pero nadie tiene idea, si no se mete en el ambiente, cuánto sale un caballo, cuánto sale una pensión, cuánto cuesta criar un caballo, cuánto cuesta comprar un padrillo, cuánto cuesta esto, cómo hacen con los bovinos, o con la soja, o con los granos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso realmente me parece como que es una materia pendiente nuestra, porque vos fijate, vos hablabas de los presidentes y de los políticos. Y el presidente más cercano que tenemos, que tenía caballo de carrera y que recuperó Maronia, fue Bache. Y está acá al lado nuestro, el expresidente uruguayo. ¿Sí? Y por otro lado, vos que decías, no tenemos los programas de radio, ahora vamos a tener el canal hípico, que ya está en plena, ya va a transmitir, y va a transmitir por cable, pero abierta, digamos. Nadie se va a tener que abonar. Ahora, yo creo que es un medio importantísimo para que no solamente pasen las carreras, sino que pasen todo el tema de lo que representa criar un caballo, comprar un caballo, entrenar un caballo, y todo lo que viene atrás de la gatera para atrás. Todo el empleo que da, etcétera, etcétera, etcétera. Es un medio que eso nos va a ayudar a quitar de alguna manera ese estigma que tenemos, porque vos hablabas de Venezuela. Claro, pero nosotros tenemos ese sesgo, porque ya es crónico. Nosotros hace tantos años que tenemos carreras y que criamos caballos y que está instalado el studbook, etcétera, etcétera, etcétera, que nunca se trabajó en estos ciento y pico de años, 140 años, 135 años, nunca se trabajó haciendo marketing para que la gente vea realmente lo que es la verdad del hipódromo, ¿entendés? La gente ve el hipódromo, pero no ve lo que hay atrás. O sea que yo en varias oportunidades digo, cuando ustedes vayan a un hipódromo, miren la carrera, pero piensen también qué es lo que tuvo que pasar para que ese caballo que tiene 2 años llegue a una gatera. Y por otro lado, cuando están en un hipódromo, dense vuelta y miren lo que representa el hipódromo o la estructura donde ustedes están parados mirando una carrera. Por ejemplo, Palermo, San Isidro, La Plata, el hipódromo Rosario, qué sé yo, hay tantos lindos hipódromos en la Argentina. Y sin embargo, nosotros no trabajamos en una cosa que la tenemos ahí a la vista. No trabajamos en saber mostrarlo. Por supuesto que se necesitan profesionales y una acción de marketing importante e intensa para que a la gente le llegue en tiempo y en forma toda esta información que nosotros estamos diciendo, ¿viste? Y me pareció, la verdad que yo no sabía, me pareció, la verdad que bastante doloroso es escuchar que, por ejemplo, cuando si querés ser periodista y querés ser periodista de Tour, donde enseñan periodismo, no enseñan periodismo de Tour, ¿no es cierto? Pero bueno, son materias pendientes, como decíamos, y que en algún momento nos vamos a tener que poner a trabajar en eso todos. Juan, comentanos un poquito, ¿cómo es la realidad del Tour del Interior? Comentale un poco a la gente cómo es el tema, cómo se desarrolla el Tour del Interior, porque son los programas. Y que hablo del Tour Central y no hablo mucho del Tour del Interior. Entonces me gustaría que nos hagas así como un paisaje del Tour del Interior. Bueno, Mario, antes de decirte también con el tema de lo que es el Tour, lo que vos bien apuntabas sobre los hipódromos, sobre la estructura que hay, antes de meterme en el tema que me apuntabas, te cuento que aquí en Santa Fe, aparte de tener un hipódromo muy lindo, yo sin temor a equivocarme creo que debe ser uno de los más lindos del interior del país, por la estructura que tiene, construido hace ya más de, creo que se inauguró en el año 28, en diciembre del 28, pero bueno, se terminó en el año 50, bueno, con 6 tribunas totalmente de cemento, con lugares amplios, muy cómodo. Y comparándolo con lo que es el fútbol, yo recuerdo que aquí los dos clubes grandes que tenemos, tanto Unión como Colón, Unión terminó su cancha y entrada ya a los años 80, o sea, estamos hablando de 30 y pico de años después. Y Colón en el año 2001 sacó los tablones y puso el cemento. Estamos hablando de la importancia, de la grandeza que tiene la actividad del Tour, que bueno, hoy lamentablemente no atraviesa un gran momento. Y pasando a la pregunta que me decías sobre cómo está la actividad en el interior del país, yo lo que te puedo decir que para mí está floreciente. Y uno por ahí va a decir, bueno, Moncada no tiene todos los caramelos en el paquete, como que está diciendo, no, es así. La actividad del Tour está floreciente porque vemos que en todos lados están saliendo nuevas pistas para correr caballos. El problema del interior del país pasa por los jockey club, por las grandes crisis que atraviesan los jockey club. Y aquel que me dice que yo no tengo razón, le quiero decir que, por ejemplo, en Mendoza, cuando fue el clásico Santo Patrón, hubo 20.000 personas en el hipódromo. Y yo quiero que alguien me diga qué otra actividad del interior del país meta 20.000 personas en un lugar para un evento. Sí, sí. San Luis tuvimos la oportunidad de ver también 15.000 personas en el hipódromo. En Paraná, el domingo pasado, había 6.000, 7.000 personas en el hipódromo. Y así, en todos lados, hay jornadas realmente muy buenas. Cualquier pista cuadrera hoy, tanto del interior de la provincia de Santa Fe como la de Entre Ríos, que es donde más nos desempeñamos nosotros, no baja de las 3.000 personas. Entonces estamos hablando de una actividad que realmente anda muy bien. ¿Pero qué pasa? Por contrapartida hay una desorganización muy grande y creo yo que es lo que está llevando a que la actividad no tenga la preponderancia y la importancia que debería tener, considerando todo el volumen, tanto de apuestas que se mueven como de gente, de movimiento que hay. No me cabe la menor duda que en lugares donde pueblos que tienen 1.500, 2.000 habitantes, cuando hacen las competencias de carrera, tal es el caso en el norte de la provincia de Santa Fe, que juntan realmente mucha gente, la actividad que se genera, tanto comedores, hotel, la previa y la posterior, es realmente grande y mueve a estas localidades chiquitas. Pero bueno, por ahí no tienen el eco que deberían tener. Lo que aquí habría que hacer es, lo que yo veo, es que el Estado tendría que tomar cartas en el asunto. El Estado tendría que regular todo esto, porque más que nada, sobre todo por el tema de las carreras cuadreras, donde la carrera cuadrera en sí está armada únicamente para los dueños de los caballos. Entonces, uno con tiempo importante ya dentro del periodismo de las carreras de caballos, hay cosas que no entiende y que nunca la va a terminar de entender. Yo no me puedo explicar cómo en una competencia cuadrera pasan 6.000 personas y se terminen solamente jugando apuestas de remate, cuando las apuestas de remate, Mario, vos sabes bien, es solamente para los dueños de los caballos y para los allegados. Sí. Todo el mundo, de los 5.000 personas que van, habrá 100 propietarios. Los otros quedan afuera. O sea, es una que van meramente por el espectáculo y no participan. Y lo más grave es que tampoco se entera quiénes son los caballos que corren, porque en las carreras cuadreras todo lo que se maneja son versiones. O sea que no hay caballos con nombres reales, con los padres, con los criadores, como debería ser. Corre cualquiera contra cualquiera. Lo mismo pasa con los jockeys y con los cuidadores. Entonces todo lo que se manejan son versiones. O sea que tal caballo es hijo de Chitón. No, el otro dice que no es. Que es tal, es primo de tal caballo. Bueno, la cuestión es que a ciencia cierta nunca se sabe quién corre contra quién corre. Hay que andar averiguando. Y uno que está muy metido en el tema tampoco lo sabe. O sea, lo puede presumir. Pero en realidad no hay un control como debería haber y como deberían ser las carreras. Y creo yo también que las cuadras se tendrían que correr con los mismos reglamentos que son las carreras largas. Llevarla a ganadores contra ganadores, perdedores, los potrillos, las yeguas, armar todo el mismo circuito como está armado con los caballos cuartos de milla en Estados Unidos. Bueno, yo creo que no es ninguna ciencia ni ningún aporte demasiado de muchas neuronas, porque creo yo que simplemente copiando el formato que tenemos de las carreras de puro, llevándolo a las cuadras con los controles de doping, con los jockeys confirmados antes de la carrera, con padres, con madres corriendo, con todo en orden, creo yo que sería un golpe tremendo para la actividad de las cuadreras y tendría un resurgimiento que sería realmente avasallador, porque te lo reitero, yo he visto jornadas cuadreras con gente que no tiene las más mínimas condiciones de seguridad, con gente que no sabe qué caballo va a correr contra quién, que dicen las carreras arrancan a las 10 de la mañana y terminan arrancando a las 3 de la tarde, que hay 5 caballos en el clásico que terminan corriendo 2, que uno no corre al otro porque quiere la gatera 1 y el otro quiere la gatera 8, y todos los problemas que traen las cuadreras, que hacen al folclore también de las cuadreras, pero que en definitiva no son en beneficio del público común, que quiere ir a ver una carrera de caballos, quiere saber quién corre. El fútbol, por ejemplo, nosotros ya sabemos con un año de antelación cuando juega Boca contra River. Y en una semana sabemos el horario exacto y hasta quién va a ser el árbitro. Bueno, en las carreras cuadreras, hasta el mismo minutos antes no se sabe quién corre contra quién corre, con el agregado de que tampoco sabemos si en realidad los que corren son esos caballos también. Entonces, esto yo creo que le daría un impulso muy grande, regular este tema, generar las condiciones para que se maneje en forma adecuada, crear algún ministerio o algo para que alguien diga, bueno, acá se corre con estas condiciones, se hacen estas cosas, y creo yo que va a ser el bien de la actividad, tanto por lo que va a generar, por cómo se van a encarar las cosas que van a ser muy distintas, sobre todo porque aquí hay organizadores, como debe pasar en todo el país, que arman carreras en lugares que corren a muy poca distancia, se terminan sacando los caballos entre ellos, los choques que prometen ir a un lado y van a otro, y así, o sea, y no hay nadie que nos regule, nadie que aplique las sanciones ni genere todo lo que esto está motivando, que es realmente enorme, un potencial realmente muy grande. Yo no manejo números a nivel nacional, pero puedo decirte que en Santa Fe hay más de 30 pistas cuadreras corriendo, y que por domingo, nosotros lo vemos con nuestra página web, en el país es monstruosa la cantidad de pistas que hay carreras, y una otra cantidad que ni se sabe porque se organizan en forma espontánea, y creo yo que tiene que tener una regulación, es algo que merece una regulación porque es algo muy, pero muy grande que tiene se maneja en forma muy precaria, y eso es lo que está, en definitiva, no permitiendo que la actividad del tour crezca, porque yo también llamo tour a que son las cuadreras. Hay mucha gente que dice, bueno, no, las cuadreras es otra cosa. Es verdad, son cosas distintas, pero en cuanto a lo que generan, a lo cuanto se mueve, y en definitiva son caballos corriendo, creo yo que es exactamente lo mismo que las carreras largas, que tienen otra problemática. Muchos le echan la culpa al resurgimiento de las pistas cuadreras, pero yo creo que no pasa por ahí el tema, pasa por otros carriles, pero creo en algo urgente. Yo creo que el Estado tiene que intervenir, que tomar cartas en el asunto. Vemos noticias constantemente de gente que tiene accidentes en las pistas, atropellados por caballos. En lo que va del año tuvimos 3 muertos, al menos de lo que nos hemos enterado nosotros, de caballos que atropellan a público. Y bueno, y no ha pasado absolutamente nada, se sigue corriendo, siguen sucediendo estos hechos y nadie toma cartas en el asunto. Sinceramente es otro misterio que uno nunca va a saber por qué, si es por ignorancia o porque la gente o porque la clase política no se quiere meter en esto, pero creo yo que esto tiene que ser regulado, tiene que haber alguien que diga esto se hace así, de tal forma, si no, no se hace. Pero mientras tanto seguimos con esta actividad que genera muchísimo y que bueno, hay muy poca gente que se está llevando muchísima plata, está haciendo mucha plata con esto. Creo que se debería regular y sería un beneficio para todos, Mario. Sí, mira, estoy totalmente de acuerdo con vos, Juan. Creo que uno de los problemas que adolecen los gobiernos provinciales y o el gobierno nacional, porque también sucede eso, es que hay funcionarios que ocupan lugares donde se deberían tomar estas decisiones, que no tienen ni idea de lo que es una cuadrera, ni siquiera tienen la idea ni idea de lo que es un caballo. Y esto es un tema que es importantísimo en la Argentina. Y hay una cosa de la que no hablamos. Es la verdad que las cuadreras tienen un atractivo muy especial, ¿viste? Aparte de que se juega muchísima plata y que están en plena expansión, ¿sí? Tiene un atractivo especial que hasta puede ser turístico, ¿me explico? Porque esto, vos llevas un extranjero a una cuadrera más o menos importante y la verdad que es una fiesta, pero es una fiesta, como vos decís, totalmente desorganizada, ¿viste? No se sabe ni qué caballo corre, ni cuándo corre, ni cómo corre, ni contra quién corre, es decir, está totalmente, digamos, desorganizado. Pero bueno, retomo un tema, el tema de los funcionarios que tengan que tomar las decisiones, no las pueden, huyen del tema de las cuadreras, ¿entendés? Porque es un tema muy grosso, muy grande, y tomar decisiones, si no se toma la decisión correcta, puede llegar a ser un disparate las decisiones que se tomen. Y a mí, te digo, mira, yo en Buenos Aires me he reunido en la Secretaría de Agricultura con todos los gobiernos, ¿viste? Decenas de veces he ido a hablar y es muy complicado, ¿viste? Es muy complicado que tomen conciencia de lo... Mirá lo que te voy a decir, que tomen conciencia de lo que representa el caballo en la Argentina. Me explico, y que necesitamos resolver un montón de problemas para poder seguir creciendo, expandiéndonos y desarrollándonos. Es una oportunidad, es como el tema del granero del mundo, ¿viste? Que todos dicen que tenemos una oportunidad. Bueno, para mí, el caballo en la Argentina, el caballo de carrera, el caballo cuadrero, el caballo, cualquier caballo, no tenemos techo. El potencial nuestro es no tenemos techo para producir cualquier caballo, para producir para terceros países, ni siquiera estamos viendo la Argentina en el tema caballos, cómo va a estar posicionada en los 3-4 años que vienen. ¿Me explico? Ni siquiera los sectores lo están pensando. ¿Me explico? Y sin embargo, seguimos creciendo. Lo que pasa es que, claro, el TURF más o menos no, el TURF está organizado porque tiene que responder a cierto tipo de normativas que son internacionales, así que ya está, eso está. Pero y aparte está organizado en el país, ¿sí? Pero el tema de las cuadreras... Ah, en los centrales, Mario. Sí, está bien. O sea, nosotros en el interior, a partir de la disolución del INAH, yo creo que fue el año 78, 79, es como que se quedó a la deriva, se quedó en manos de los Jockey Club. Y hoy los Jockey Club no son de carrera. Claro, son sociales, sí. E inmobiliarias, sí, tenés razón. Vos sabés que, bueno, igualmente yo creo que el sector tiene que hacer algo. ¿Vos cómo creés que se puede empezar? Por ejemplo, en el TURF del interior, ¿qué creés vos que hay que hacer para que un poquito puedan organizar reuniones más periódicamente, ¿sí? No tener una reunión por mes, sino una reunión, dos o tres reuniones por mes. ¿Cómo pueden hacer? ¿Qué te parece vos que hay que hacer? Yo creo que va de la mano de la actualidad de los Jockey Club. Hoy los Jockey Club están manejados por gente que no son de Tour. Arrancamos mal. Y no es que gente que se haya impuesto por agarrar el Jockey Club. Es que ha desaparecido la clase dirigencial de la hípica. No ha habido renovación. Y esto creo yo que es el tema más grande. Por citarte un ejemplo, hace cosa de un año y medio sacamos de nuestro programa de radio el presidente del Jockey Club de Rafaela. No me viene el nombre en estos momentos a la cabeza, el apellido, pero la cuestión es que este señor dijo, bueno, sí, yo soy el presidente del Jockey Club, pero les quiero confesar algo, todo esto al aire. A mí las carreras de caballo no me gustan. Ah, ¡qué horror! Bueno, increíble. Claro, bueno, lo dijo al aire, salió esto. Entonces nosotros le preguntamos, ¿por qué está metido en el Jockey Club? ¿Por qué no se va al club de planeadores si no le gusta las carreras de caballo? No, porque el Jockey Club es el presidente del Jockey Club, una persona importante dentro de la sociedad, es el Jockey Club. O sea, volvemos a que siempre lo mismo. O sea, el Jockey Club ha generado un monstruo que se ha comido la actividad. La parte social, lo que significa un Jockey Club, ha generado todo esto y es en detrimento de la actividad. Lo vemos en todos los Jockey Club del país, con piletas de natación, con canchas de tenis, con clubes de rugby. Bueno, en Rosario y en Rosario y Córdoba, los equipos de rugby del Jockey Club son realmente muy fuertes. La cuestión es que el tema del surf está muy mal. Entonces, son cosas que no se entienden. ¿Cómo puede algo generar esto y por otra parte estar tan caído? Es una cosa que no termina nunca de cerrar. Otro tema es lo que se genera con el tour. O sea, hace mucho tiempo se le dio las apuestas foráneas a los Jockey Club para que genere la actividad, para que con lo que se vaya ganando de ahí se mantenga el hipódromo local. Pero bueno, ¿qué hicieron la mayoría de los directivos? La plata de las foráneas termina en el country, en el golf, en los equipos de hockey y de rugby, que son del Jockey Club. Lo llevan al tour a genere también dinero, y es imposible, con la estructura que tiene, con toda la gente que trabaja, con los premios que hay que pagar por los caballos, que la actividad se autofinancie. Para eso están las apuestas foráneas. Bueno, ahora que están buscando algunos directivos del Jockey Club, que le den el dinero de los slots, de las tragamonedas, está bien, sería espectacular que se lo den. Pero mi miedo es que termine como lo mismo que las foráneas. Que termine nuevamente en los country, nuevamente en las canchas de tenis, y el surf la siga viendo pasar como la está viendo pasar. El surf es una actividad que genera mucho, pero lamentablemente no vuelve. Y también con la dirección de actividad hípica tenemos un caso, yo creo que es el caso cumbre. La dirección de actividad hípica no la vemos que está apoyando la actividad del interior del país. Yo hace años, creo que fue el año 98, 99, cuando estuvo el señor Grimaldi a cargo, que estuvieron distribuyendo premios para el interior, para el turno del interior. Pero la dirección de actividades hípicas sigue recibiendo el aporte de los hipódromos centrales, pero al interior no llega nada. Entonces todo lo que genera el tour no vuelve nunca. Y ahí es realmente complicado todo el tema. Y cuando hablamos de la situación, yo creo que la actividad en el interior del país de ninguna manera está en crisis. Los que están en crisis son los que lo manejan, los Jockey Club. Y ahí se debe trabajar en hacer eso. Por eso, por ahí uno tiene cifradas esperanzas en lo que puede llegar a pasar en San Luis, que más allá de un arranque que no fue el esperado, creo que puede llegar espalda y respaldo como para que esto genere y se trabaje bien. Hay que encontrar la gente que trabaje y que sea inteligente en esto. Pero creo yo que también puede ser un polo de atracción importante para lo que se va a venir, Mario. Sí, es muy interesante lo que estás comentando. Te digo algo. El tema de la dirección de actividades hípicas recibe actualmente, en la época de Lina, recibía de los tres hipódromos centrales, que era Palermo, San Isidro y La Plata. O sea que recibía creo que llegaba a recibir el 3% de la jugada bruta o una cosa así, entre los tres hipódromos era un montón de plata. Ahora recibe solo el 0,69% de Palermo, es el único hipódromo. Pero así y todo, tenés totalmente la razón y concuerdo plenamente con vos. Es más, he trabajado con la gente de la Dirección de Actividades Hípicas, no en esta gestión, sino en otra, de este mismo gobierno, no me refiero, pero de en otra gestión de la Dirección de Actividades Hípicas. Y te digo, la única forma de trabajar no es solamente repartir premios y repartiendo premios, sino haciendo propuestas de desarrollo, ¿sí? Esa es la única forma que pueden mantener, digamos, una conexión entre lo que es el gobierno, en este caso la Dirección de Actividades Hípicas perteneciente a la Secretaría de Agricultura de la Nación, y el interior, y los hipódromos del interior, y viceversa. Los hipódromos tienen que venir no con cartas de pedido de plata para tal o cual carrera, sino tiene que venir con un proyecto para poder intercambiar opiniones y decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto y necesitamos, por lo tanto, más allá del premio, esto. Entonces, la Dirección de Actividades Hípicas se va a ver obligada a aumentar el presupuesto y que no salga solamente de las carreras, o saldrá de más hipódromos, o saldrá del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque es absolutamente genuino y válido si hay un proyecto atrás para expandir una actividad que da tanto trabajo y que desarrolla una posibilidad de entrada de divisas enorme para nuestro país, la va a tener que apoyar, ¿entendés? Porque esto, como vos decías, es un problema cultural también, ¿sí? Que ven a las carreras, y yo, bueno, ya lo digo en todos los programas, en Irlanda, el presidente de Irlanda, cuando va en una misión a un país que tiene caballos, con él viaja, entre otros, representantes del turf irlandés para proponer algún negocio con el caballo de carrera irlandés al país donde va este presidente de Irlanda. Y nadie lo ve mal, es fenómeno. Pero claro, en Irlanda se dieron cuenta lo importante que es el caballo de carrera en este caso. ¿Sí? Entonces le dan un pleno apoyo, tanto es así que le ponen por año 50 millones de euros para premios hípicos, el gobierno de Irlanda. ¿Por qué? Porque lo recupera por otro lado, por las exportaciones que hay, por los caballos, por las yeguas que vienen a recibir servicio y después se vuelven, por las compras, los remates que se hacen, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros también tenemos que saber mostrar eso y tener funcionarios receptivos que sepan lo importante que es este medio y que puedan hacer propuestas serias y válidas para nuestro sector. Cosa que a partir de que se acabó Lina no sucede. La verdad que no sucede. Porque lo que nosotros necesitamos, cada sector, por ejemplo el tour, o la equitación, o el polo, o el endurance, etcétera, son propuestas que tienen que venir de los dos lados, ¿eh? Pero el gobierno no propone nada, ¿sí? Porque el gobierno no puede aparecer en los caballos para cobrar impuestos, nada más. Si no conoce ni siquiera la actividad, esto a nosotros no nos sirve, tiene que haber una, porque si es así, se van a empezar a acabar las actividades de alguna manera. Lo que tienen que hacer es cómo ayudamos a toda esta gente para que produzcan más. Y ya con los impuestos que pagan, a nosotros no va a entrar más. Yo creo que la cosa es así. Es un ida y venida. Yo, gobierno, voy a generar las condiciones necesarias para que haya una expansión explosiva, porque ya la estructura está montada. Acá está todo montado, hay que ordenarlo nada más. ¿Sí? Y sectorizarlo y darle el empuje desde el punto de vista oficial que necesita. Y yo no sé si necesitan plata los sectores, necesitan que les den alguna posibilidad de crecer, pero se necesita un marco legal para eso, que nunca viene el marco legal. Lo único que viene es vengo a cobrar impuestos, pero el marco legal para que yo crezca, me desarrolle y me pueda expandir y pueda hacer inversiones y pueda conseguir créditos, eso es lo que no existe. ¿Vos qué pensás, Juan? No, coincido plenamente con vos. Es tal cual el reflejo de lo que tenés muy clara la idea, es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que uno ve pasar gobiernos con funcionarios que han tenido caballos y han venido al hipódromo y uno los ha escuchado con los mismos planteos que estamos haciendo nosotros, pero cuando llegan al poder es como que se olvidan, es como que hay algo que se frena. Y pasan los años, pasa el tiempo, y bueno, regule, que se encargue de dirigir, ¿no? De lo que tiene que ponerlo en sus carriles, porque yo estoy plenamente convencido que con el potencial que tiene la actividad, con lo grande que es el tour, esto tiene que funcionar sí o sí. Lo vemos, bueno, en Estados Unidos también, cuando se corre el derby de tal región, que el Estado pone cifras fabulosas para esa carrera. Aquí hace unos años, a través de mi página en el diario Litoral, he propuesto varias veces de que la provincia de Santa Fe tendría que hacer, con la tradición que tiene con respecto a las carreras de caballo, con los hipódromos que tiene, hacer el derby de Santa Fe, o sea, la carrera de la provincia de Santa Fe para caballos criados en la provincia de Santa Fe, y dar un premio muy grande. Cosa que esto genere que los compradores traten de comprar un caballo nacido en la provincia de Santa Fe para correr esta carrera. Sí. Grande. También se haría en Córdoba, se tendría que hacer en Entre Ríos y en todos lados. Pero bueno, no hay eco, y tampoco los criadores tampoco están organizados en ese sentido. Falta también, como vos lo planteabas, mostrar todo lo que tenemos, todo el potencial que tenemos. Y por ahí, como el surf es tan grande y todo el mundo de una forma o de otra se las rebusca como para seguir luchando, para seguir estando, es como que no nos preocupamos. Cuando ya el agua nos tapó, es por ahí cuando se empiezan a preocupar. Pero ahora, mal que mal, la actividad sigue y es floreciente en ese sentido. Falta la regulación. Entonces, es como que estamos llenos, tenemos la panza llena y no nos ocupamos para dar el gran salto, para mostrar y para que esto sea realmente lo que tiene que ser. Y bueno, y ahí estamos, siempre a medias tintas, y no hacemos por ahí lo que tenemos que hacer. Pero bueno, es un problema, yo lo veo bastante complejo, no lo veo de fácil resolución, pero yo creo que está todo dado para que se dé. Falta simplemente que alguien que tenga el poder en el gobierno diga, bueno, vamos a prestarle atención a esto, vamos a investigar cómo se hace, cómo es, y vamos simplemente a tratar de imitar a lo que hacen otros países del primer mundo con el tema de los caballos, y sería realmente algo fabuloso, que el club recuperaría, eso siempre lo digo yo. Por ahí cuando vemos los noticieros de hace años, sobre todo sucesos argentinos, cuando lo vemos y vemos una, cuando pasan distintas informaciones, y lo que pasa siempre es una carrera de caballos. Pasan una, o el Nacional de Palermo, o el Pellegrini, o el Jockey Club en San Isidro, y con un hipódromo que se viene abajo, con una cantidad de gente impresionante. Y muy de vez en cuando en esos sucesos argentinos pasa algún partido de fútbol, siempre un Boca River o algún club grande. Marca lo que significaba el turf en esa época, lo que era lejos lo más importante, el evento deportivo y social más importante que teníamos los argentinos. Ahora, ¿por qué estamos como estamos? Es algo que realmente muchas explicaciones no tienen. Le podemos encontrar una cantidad de vueltas, pero uno, siempre que se encuentra con gente, habla de lo que fue el tour y de lo que es y de lo que genera. ¿Y cómo será de grande esta actividad? Siempre cuando me encuentro con alguien que no es de la actividad, que, o sea, plantea siempre lo que es el tabú, de que las apuestas, de la diferencia que hay, que nosotros los que estamos en las carreras somos unos burreros, el señor que va al casino es un señor, y son totalmente cosas distintas, cuando nos meten que somos juego de azar, y bueno, toda la ignorancia que se genera en torno a la actividad, yo siempre le hago un jueguito y siempre termino ganándole, son muy pocas veces las que me pasa, es cuando le pregunto si tiene alguien relacionado, le apuesto de que alguien de la familia siempre tuvo algo que ver o vivió algo relacionado con la actividad, porque es así, si no tiene un abuelo, un tío, un primo, o que trabajó para, fue empleado de un jockey club, o trabajó en una imprenta que hizo programas para los caballos, o en una veterinaria que vendió clavos para una herradura, o siempre termina generándose alguien que está relacionado en la familia con que trabajó para la actividad. Entonces esto habla de la grandeza que tiene el tour, y que lamentablemente no la sabemos aprovechar, y tampoco tenemos eco en el gobierno, Mario. Sí, bueno, tenés toda la razón. Vos sabés que te estaba escuchando y pensaba, una cosa vos lo dijiste, uno de los secretos por las que no podemos modificar eso es, bueno, la cronicidad de aceptar la coyuntura crónica, ¿viste? No generemos grandes cambios, total, dentro de tantos años la Argentina se viene abajo, como pasa siempre económica, política y socialmente, entonces, ¿para qué vamos a generar cosas para el futuro? Que eso representa unas grandes inversiones, cambio de políticas, y modernización, ¿viste? Bueno, entonces vivimos en la coyuntura crónica, entonces más o menos estamos en un status quo, donde algunas cosas cambian, pero cambian no dentro del mismo sector, cambian como por ejemplo lo que pasó con el hipódromo de La Punta. Salió el hipódromo de La Punta porque vino una empresa que dijo, y aparte de lo que hago, voy a hacer un hipódromo. ¿Me entendés? No es que nace del mismo sector. Y lo otro, con lo cual concuerdo totalmente con vos, es que no tenemos dirigentes. No tenemos dirigentes que hagan estas propuestas, ¿entendés? Que se pongan los pantalones largos y digan, bueno, ahora nosotros, sea el Jockey Club, o sea una asociación de criadores, o de propietarios, o de lo que fuera, vamos a hacer una propuesta de cambio. ¿Sí? Y si es necesario, vamos a tomar el hipódromo, para decirte un ejemplo, ¿cierto? Vamos a tomar el hipódromo, me refiero no a tomarlo, a ocuparlo, sino que nos vamos a presentar para tomarlo, ¿sí? Para administrarlo, para organizarlo, porque es clarito lo que vos dijiste. Los Jockey Club no tienen nada que ver con el tour, lo del interior, lo que es ahora. ¿Me explico? Entonces, eso tiene que cambiar, porque le están haciendo un daño a la actividad. Y como vos bien decís también, aparte de eso, la actividad se lo banca y sigue de alguna manera floreciendo. Pero no esa es la forma. Nosotros que vivimos en esto, vivimos de esto y nos encanta esto, como vos decías, tenemos que imitar algunas de las cosas que hicieron en el exterior, adaptándolas a nuestra problemática. Y no lo queremos hacer, ¿viste? No lo queremos hacer. Acá han venido dos veces los irlandeses, han venido los australianos, nos han hablado, nos han dicho, nos han esto, lo otro, nos dejaron información, nos dejaron sus planes estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera, y nosotros damos vuelta a la cara, ¿viste? Damos vuelta a la cara, no ponemos las barbas en remojo y creemos que así podemos subsistir. Y lo que pasa es que es lo que está pasando, subsistimos. No nos desarrollamos, no crecemos, no hacemos las cosas como las que tenemos que hacer. Entonces, bueno, lo importante acá es saber que mucho de lo que pasa en el interior falta, es por falta de dirigentes y de interés de esos dirigentes en hacer que las cosas funcionen. ¿Sí? ¿Vos qué pensás, Juan? Sí, es verdad. Es un reflejo de lo que sucede y que, bueno, que nosotros lo vemos pasar y es como que por ahí no se puede hacer nada porque es luchar contra los molinos de viento. Pero con respecto a este tema, yo quiero destacar a lo que está sucediendo en el interior del país con la aparición y el apoyo muy bienvenido que está generando la UTA, que es la Unión de Trabajadores del Turf y Afines, que bueno, ha nacido de algo paralelo porque es el sindicato de los empleados, de los trabajadores de los Jockey Club que se han unido y que bueno, han tenido tanta fuerza que hoy por hoy son los que están dándole una mano grandísima al interior del país, poniendo premios y difundiendo la actividad del interior del país. Sobre todo en la persona del doctor Carlos Felice, que es de la actividad, y que felizmente es de la actividad, porque yo siempre lo rescato y lo digo a esto, y esta unión de trabajadores no estuviera manejada por gente que es de la actividad, estarían muy lejos de lo que es el tour, porque lo vemos con los Jockey Club, ni que hablar con los empleados, que hay muchos empleados que no se le pasa ni por la cabeza lo que es un hipódromo. Son empleados de Jockey Club, pero están barriendo la cancha de tenis. Están pintando la sede social para que las señoras vayan a jugar al bridge o haciendo otra cosa. Bueno, felizmente, esta unión tiene en su cabeza y sobre todo en su cúpula directiva a gente que es de la actividad y que la está apoyando y que la está tratando de difundir. Y creo que esto es un valioso, es importantísimo, porque también es una pata más que se suma, que desde mi punto de vista, si no estarían las personas que están, sería realmente muy complicada que estén, como pasó anteriormente, porque ahora es UTA y anteriormente fue FAT, la Federación Argentina de Trabajadores del Tour, que no estaba ligada directamente a la actividad. Bueno, este es también otro ejemplo para tener en cuenta de lo que es la actividad, de todo lo que mueve, todo lo que genera. Y creo yo que se está haciendo un trabajo también de ahí que es muy valorable y para apoyarlo, porque noticias últimas, hemos visto que también la UTA ha convocado a la Liga Argentina de Jockey Club, que estaba disuelta, que desaparecía, que no sabía qué iba a pasar con esto, que hace un tiempo largo venían con que se llegaba nada. Bueno, ahora la UTA fue la encargada de reunirlos y ha lanzado un torneo para unir las carreras más importantes del interior del país. Llámese lo que es el San Jerónimo en Córdoba, que se va a correr ahora el domingo. Esto todavía no está terminado, es como un adelanto, pero es lo que se propuso y lo que salió a la luz. Unir el Carlos Pellegrini de Santa Fe, el patrono San Miguel de Paraná, el clásico patrono de Mendoza, todas las carreras más importantes, el Batalla de Tucumán, generar un circuito con premios importantes para que se unan todo este tipo de eventos y bueno, y se genere todo un poco lo que estamos hablando. Creo yo que también esto es importante y viene de esta unión que está generando entonces la Unión de Trabajadores del Tour, que está metido y comprometido con la actividad, y por ahí lo toca un poco de costado, pero que realmente se ha hecho fuerte, se ha apoyado y está también ayudando, y esto realmente lo valoro por cómo se viene dando todo esto, que generalmente, lo que veníamos charlando, encontramos a gente que es de la actividad que cuando llega a los lugares importantes se olvida de ella. Bueno, aquí está sucediendo todo lo contrario. Bueno, sí, está bien. Me parece bárbaro, la verdad que me parece bárbaro. Sí, los conozco de su actividad, y justamente esto que me decís, la noticia esta que se reunieron con la Liga de Rocket Club, sí, lo leí en los diarios. Bueno, Juan, para ir terminando, a mí me gustaría que nos digas cómo la gente se puede poner en contacto con vos. A través de la página web que tengo, que es www.periodicoeldisco.com.ar, a partir de ahí tenemos la sección de los contactos donde se pueden estar comunicándonos, y bueno, lógicamente, en cualquier pista cuadrera o hipódromo que esté en la zona de Santa Fe y Entre Ríos, aquí estaremos, aunque también, bueno, viajamos a distintos lugares para tratar de difundir lo que es la actividad, y bueno, es que es en definitiva lo que nos mueve y nuestro medio de vida, lógicamente. Bueno, y yo leo tus notas y cuando mandas los resultados de todos lados, me parece bárbaro. Realmente te felicito y los felicito a los que trabajan contigo. Bueno, Juan, te quiero mandar un saludo y agradecerte todo este tiempo que nos has dado y todas tus opiniones, porque realmente has aclarado un montón de temas que la gente, creo yo, necesita saber. Así que muchísimas gracias y te mando un saludo a vos y a todos tus colaboradores. Bueno, Mario, el agradecido soy yo. También veo que le pones mucho empuje, muchas ganas en una actividad que es complicado el tema de la difusión, pero desde hace mucho tiempo que te veo que estás en esto y estamos luchando por lo mismo, tenemos los mismos objetivos. Y bueno, no hay que aflojar y a seguir con esto. Y ya sabes que tanto en mi persona como en la gente que trabaja en los medios donde yo me desempeño, tenés un amigo y podés utilizar para lo que necesites toda la información que nosotros manejamos, cualquier consulta y todo lo que necesites, sabes que tenés aquí gente que te puede dar una mano. Bueno, muchísimas gracias y te mando un abrazo, Juan. Hasta luego. Chao. Bueno, nos queda solamente un minuto, pero quiero decir esto. Creo que fue clarísimo, ¿sí?, todas las expresiones y todos los comentarios que hizo Juan Moncada. Él es un profundo conocedor de lo que es el Tour del Interior. Sí, fue clarito con el tema de los Jockey Club, es una situación muy compleja y realmente hay que tomar alguna decisión, algo hay que hacer, ¿sí? La Argentina, sobre todo en la parte del interior, le hace falta dirigentes que tomen cartas en el asunto y que seriamente administren los hipódromos, ¿sí? Porque lo cierto es que no pueden mantenerse mucho los hipódromos en estas circunstancias, ¿sí?, si siempre le estamos sacando lo que tenemos que dejar. Bueno, me olvidé de decirles algo al principio, ¿sí? En la semana pasada se hizo online la presentación del programa Equinos de capacitación a distancia, ¿sí?, que nace en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Pampa y de la cual soy el coordinador. Bueno, hicimos una presentación online, nos fue muy bien y calculo que en el mes de los primeros 15 días de noviembre ya salimos con los primeros 8 módulos o 10 módulos. ¿Sí? También estoy viendo la posibilidad de hacer una mesa redonda que ya creo que en estas dos próximas semanas vamos a ver cómo la vamos a organizar. Pero creo que va a ser muy interesante y espero que participen todos con nosotros. Bueno, creo que nos quedan unos segundos nomás. Ya se cortó. Bueno, no sé. Pero bueno, les mando un saludo grande a todos y nos vemos en el próximo programa.